Hola, bienvenida. Bienvenido. Hola, Enid. Homenaje de un montón de músicos al sello Def Jam. Def Jazz. Ya estamos aquí. Esto es M80 Radio. Estaremos las dos próximas horas a tu lado. Roy Hargrove es el trompetista. Este programa tenemos un montón de novedades. De Ashford Simpson y René Dix, con todo Jeff Francesco en el órgano y Roy Hargrove. Hola, Enid. El homenaje de un montón de músicos, como os contaba, al sello. Como me gusta la solvencia de Bram Simpson. Esos músicos, tal vez un poco recoletos, no se explayan mucho, pero qué buen gusto. Este es un nuevo disco. Bram Wilson, It's All Good. El sello Rendezvous. La música de Brian Simpson. Cómo me gusta, como os cuento, qué bien esa sensación de un disco bien hecho, muy, muy tranquilo. Esto los tenemos hace un montón de tiempo, lo que ocurre es que ahora aparece en compact disc. Nosotros los tenemos hace unos cuantos meses en DVD. En Irlanda, Benson. Claro que siempre que están con el jefe le acompañan grandes músicos. Michael O'Neill, como siempre, su gran guitarrista Stanley Banks, Dave Wickham, Michael White, Joe Sample. Turn Your Love Around. En el Waterfront Hall en Belfast en el año 2000. George Benson. Nos vamos a París. Hey, this is Jeff Lorber. El guitarrista Unum presenta a Jeff Lorber. Grooving Paris. Grooving Paris. Es del sello Café de Soul. We got LA, we got Philly in the house. We got Paris in the house. el que yo conozco, por lo menos es este, su primer disco. Acompañando a gente de indudable prestigio como Russell Patterson, Phil Perry, The Last Poets, Nia, Gary Mick, o este excelente teclista. El disco se llama The Past Build The Future. El pasado construye, edifica el futuro. Y se invita a Jeff Lorber. Este tiene disco nuevo, se llama Flipside. El tema, Everybody Knows That. M80 Radio, recuerda. Nuestro email es estamosaqui@m80radio.com. Amalia, Fernando, Andrés, desde puntos absolutamente distintos de España, escuchasteis este Buddy Cunningham, finales de los 90, pero son música de los 80 y finales de los 70. Step Tonight. Y querías de nuevo escucharlo. Música de ayer, absolutamente de ahora. Buddy Cunningham y su banda Clear. Buenísimo tema. Finales de los 90, aunque el grupo Clear era de los 80. Cristina, del año 85, pide Yaró. In London, Roof Garden. Apareció el disco en el año 85. Grabado en el 84 en el Wembley Arena en Londres, en Inglaterra, en noviembre. Ya hace esos años, fíjate. 21. El gran Yaró, o Al Yaró, en el año 85 lanzó un disco, se llama Live in London, Roof Garden. Esto es nuevo. Aparecerá dentro de mes y medio así en el mercado. Es el nuevo disco de Rick Brown. El tema Shining Star. Y nosotros, M80 Radio, ya estamos aquí. El nuevo disco de uno de mis trompetistas favoritos, Rick Brown. Yours truly, Shining Star. Y este es, sin duda, mi guitarrista favorito, con un extraordinario disco firmado por Bill Evans, Soul Grass. El tema se llama Weekend Cowboy. Qué bueno tema, ¿eh? Weekend Cowboy. Bill Evans, John Scofield, Vinny Colaiuta, Mark Egan en el bajo, Stuart Duncan en el fiddle, ¿cómo se dice eso? Como el violín. Pat Bergerson, guitarra de ritmo, armónica, Clifford Carter en el órgano y Dave Charles en la percusión. Su nuevo disco, para mi gusto, uno de los mejores de su carrera. Absolutamente original, Soulgrass. Bill Evans. Pedro Cabeza. Le gusta el programa, qué bien. Dice que a ver si tenemos otros 25 años más de música, pues qué bien sería. Esto nos lo ha pedido Verónica. En la versión, no lo sé, pero el tema es lo que tú querías. La gran Ruby Tana, aquel Motown Songbook. Querías escuchar este Until You Come Back To Me. Stevie. Este es un disco que me trajo Alberto en el año 88 de Londres. Un compacto. Todavía está en la Virgin Records. 11 libras con 99. Rabbit Turner de Motown Songbook. Esto es nuevo. Estreno hoy el nuevo disco de Warren Hill. El tema se llama Pop Jazz. Warren Hill, con una larga carrera ahora en Native Language y con unos músicos de absoluto prestigio: Norman Brown, Brian Culberson, Jeff Golub, Brian Simpson. Hay más, Warren Hill, claro, super jefe, Andre Berry, Andy Jacobs, Ron Reinhardt, los músicos que componen la banda de este nuevo disco de Warren Hill, Pop Jazz. Kirk todavía no ha aparecido en el mercado. Ha hecho un disco homenaje a Babyface, esta preciosidad llamada Can We Talk. En la segunda parte tendremos el nuevo disco de OG Groove y toda su discografía, del saxofonista antiguo de Tower of Power. Can We Talk, cuando lo cantaba Devin Campbell, y nos lo tenemos que traer, claro. Un prodigio de medio tiempo. Songbook dedicado a Babyface. Nos vamos a ir en esta primera hora, donde ya os garantizo un estreno que os va a gustar. Además de OG Groove y su nuevo disco, y los antiguos. El nuevo disco se llama Just Feels Right. vamos a estrenar lo nuevo de Incógnito. Lonia. So I don't know why you have such a problem in you. So self-fed and little bold that you don't recognize your beauty. But every time I look at you, I see the master's creativity. And it ain't nothing wrong with that. No, no, ain't nothing wrong with that. Red, yellow, white, or black. No, there ain't nothing wrong with that. There ain't nothing wrong with that. Oh, ain't nothing wrong with that. Just a supernatural fact. There ain't nothing wrong with that. No, no, no. Just like the beauty of a butterfly, it can never be explained. Just one of them things that we learn to appreciate. A baby's breath, a mother's love, is the purest of simple love. 'Cause what the world needs now is a love, sweet love. Ain't nothing wrong. Ain't nothing wrong with that. Ain't nothing wrong with that. I gotta believe in you. I gotta believe in you. Set to believe in you. Ain't nothing.